mañana de la radio. Recibimos a Andrés Pellegrini con la información deportiva. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. Aquí estamos. El 10 es el cañón, 0-0 los huevos y el 17 la desgracia, ¿eh? Ah, muy bien. Paso el completo informe. Este tanto codearse con Farías termina sabiendo. Estoy acostumbrando, estoy aprendiendo. Sigo bueno. Clases. Clase de saber cómo... ¿Qué significa cada número? Claro, ¿no? ¿Cómo? Qué bárbaro, ¿eh? Una cosa que no aprenderé en mi vida. De tanto ni tampoco, escucharlo me queda. Claro, ni tampoco quiero aprenderlo, no, pero bueno, no sé ¿qué le va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno. Muy bien, vamos a meternos en terreno deportivo. Se completó la undécima fecha del torneo clausura. Igualaron 1-1 en Lanús y Olimpo, algo que no le sirvió a ninguno de los dos, teniendo en cuenta cómo están las posiciones, porque si Olimpo lograba victoria, se colocaba ahí nomás de los punteros. Pero bueno, esto marca la tendencia de un campeonato realmente aburridísimo, pobre, y que marcará la tendencia seguramente hasta el final. Respecto a cómo han quedado las cosas, bueno, recordemos que el campeonato lo tiene a Vélez Arfield como líder con 21 puntos, Godoy Cruz 20, 19 para River, 18 para Olimpo, Argentinos y Banfield, Estudiantes junto con Colón tienen 17, Lanús 16, Racing 16. Respecto a la próxima fecha, que se va a jugar por estos días, teniendo en cuenta que el domingo no habrá actividad por el Día del Trabajador, esto comenzará el día viernes, Gimnasia Newell's, Banfield Quilmes. Todavía está programado el partido de Boca Independiente para el viernes a las 21:15, aunque hay posibilidades de que se cambie esto, teniendo en cuenta la seguridad, porque ya hay antecedentes válidos sobre hasta muertos en choques que se han producido antes o después de los partidos entre Boca e Independiente de parcialidades enfrentadas. El sábado a las 14, San Lorenzo Huracán. All Boys Argentinos juegan en el mismo horario, a las 16:10 Racing River, a las 18:20 Godoy Cruz Arsenal, a las 20:20 Estudiantes Vélez. El lunes van a jugar desde las 19:10 Olimpo Tigre y a las 21:15 Colón y Lanús. Cabe agregar respecto a la última fecha que es probable que a Teófilo Gutiérrez, el jugador de Racing, a merced a la imagen televisiva que demuestra que en una jugada hubo penal en su contra, esto motivó que Juan Pablo Pompey le sacara amarilla por simulación, bueno, sea vuelta atrás la situación y que pueda jugar frente a River el fin de semana, porque esto marcaría la tendencia de que hubo un error arbitral. Pero además, los dirigentes de Argentinos Juniors estarán pidiendo al Tribunal de Disciplina que sea sancionado Teófilo Gutiérrez, algo contradictorio, porque también hubo una jugada donde levantó por demás su pierna contra un jugador de Argentinos y debió ser expulsado, mientras que Juan Pablo Pompey no advirtió también esta jugada. Por lo tanto, habrá que ver cómo determina el Tribunal de Disciplina en consecuencia. Pero lo más probable es que se le saque la quinta amarilla a Teófilo Gutiérrez y pueda jugar el fin de semana ante River Plate. Si hablamos de los equipos de Olavarría, Racing estará jugando el próximo lunes desde las 21 ante Sportivo del Bono, tercer partido del cuadrangular de la segunda fase del Argentino B, teniendo en cuenta también que no habrá actividad el día domingo y que el sábado, por cuestiones del torneo de AFA, no habrá dispositivo policial. Mientras tanto, el Fortín estaría jugando el lunes desde las 11 de la mañana visitando a Kimberley de Mar del Plata, teniendo en cuenta que los equipos de Mar del Plata, Aldo Civi y Alvarado, tienen sus compromisos previos y por esta razón el partido entre el equipo de Olavarría y Kimberley sería puesto en vigencia para el próximo lunes. En básquetbol, San Antonio está al borde del knockout, perdió anoche una vez más ante Memphis, 104-86, cuarto partido de la serie de playoff, 3-1 está liderando Grizzlies, 14 puntos para Ginóbili y van a estar jugando el jueves, obligado a ganar para forzar uno más el día viernes, donde San Antonio deberá jugarse el todo por el todo para buscar la clasificación hacia la siguiente etapa. Algo curioso también, teniendo en cuenta que iba dominando claramente la fase regular, decayó en los últimos partidos, terminó cediendo ante Chicago Bulls, la condición del mejor de la fase regular, y ahora está complicado en los playoffs. En tenis, Juan Martín del Potro vuelve a la actividad, está jugando frente a Pedro Sousa, 175 del ranking, en el debut de Estoril, en Portugal. Mientras tanto, Carlos Berloc, que también juega este torneo, va a jugar con Daniel Jimeno Traver de España. Respecto a Nalbandian, sigue siendo el mejor rankeado del tenis de nuestro país. Nalbandian, que se está recuperando de una operación, una hernia inguinal, volvería a jugar el Máster de Madrid y ocupa el puesto 23. Juan Martín del Potro está en el puesto 46, Juan Mónaco 38, Juan Ignacio Chela 41, son los mejores argentinos ubicados. Gisela Dulco, por su parte, está en el puesto 55 del ranking femenino que lidera Caroline Wozniacki de Dinamarca. Andrés, muchas gracias, hasta mañana, muy amable. Nos encontramos mañana, un abrazo, Jorge. Andrés Pellegrini, información deportiva e interpretación de las quinielas en la mañana de En Línea. Las 8 de la mañana, 31 minutos. Esto es En Línea, música y noticias en todo el centro de la provincia.